sacamos nosotros acá porque todos tienen banda. Hay unos de la radio que tenían los Mamma Mí, después de Floribella tuvo su banda también. Sí, nosotros somos apuntadores. Los Pulentos tuvieron banda. Los Pulentos, claro. Sí, y otros tantos han querido tener banda, ¿no? Los Gorilas. Los Gorilas. Los Toca Nunca. Sí. Y nosotros somos coros, llevamos los zorros. Nosotros nos vamos a llamar La Cebolla Digital. La Cebolla Digital y el Pigle Juguetón. Como del año 2000. Está pegado. El Pigle Juguetón no es malo. El Pigle Juguetón. Sí. Él va a ir igual. Oye, Steven, ¿y por qué pasa que para estar ahí? Queréis llamar por teléfono, qué bueno. Lo que pasa es que necesitamos plata para comprarle instrumento. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes, mi dama. Mire, necesito hablar con la persona encargada de las cotizaciones de la freidora. A ver, ¿cotizaciones para comprar o por reparación? No, para comprar freidora, porque lo que pasa es que nosotros vamos a ingresar al mundo artístico, pero necesitamos dinero, ¿me entiende? Entonces vamos a hacer un proyecto de papas fritas. Le voy a transferir entonces con venta, un momento, ya. Gracias por comunicar. Eso bueno, se vende bien, sobre todo el as. Buenas tardes. Aló, muy buenas tardes, mi dama. ¿Cómo le va? Bien, ¿con quién hablo? Mire, mi nombre es Steven Olave y estoy llamando para saber cuánto estaría saliendo una freidora. Ah, ya, déjeme ver al vendedor, un momentito. ¿Están acostumbrados a hablar con los Steven? Sí. Parece que todo tiene un negocio para chita. Como esa canción, te conocí en un negocio, papá freta. Es bueno, eso de Redolé. Redolé. Niña gigante, se duchará en el centro. Aló. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, mi nombre es Steven Olave. Estoy llamando para hacer una cotización de la freidora. Ya, perfecto. ¿De qué parte llama usted? Mire, sí, estoy llamando acá de al ladito de Puente Alto. Ah, pero es de San Bernardo. Sí, señor, es que no soy nuevo acá en la ciudad, ¿no? Voy a empezar un proyecto de papas fritas. Ah, qué bueno. Sí, y quiero ganar harto dinero, me han dicho que el as se vende bien. ¿También? Sí. Cuénteme, ¿y dónde le hago llegar información? A ver, aquí le voy a dar con mi socio, porque mi socio maneja más. Él es de Santiago, yo soy de la Valle. Perfecto. Y él es de acá, es de Santiago, y acá donde... aquí hay mail, tú. Ya. Vamos, por favor. Ya, dime con él. Aló, mire, nosotros estamos recién principiando este negocio acá con mi socio. Mi nombre es Tulio Chamorro y queríamos saber cuánto vale la para hacer papas fritas. A ver. Las máquinas. Son esas que son de así, toda metal y cantera metal de metal, para que duren más. Parten desde 700.000 pesos hasta 2.500.000, va a depender de que usted quiera, la cantidad que usted quiera traer. Ayúdame, espérate un poquito. Oye, hay que preguntarle a la Maruja por la plata. Son caras, son, valen como de 500 lucas. ¿Cuánto me dejo? ¿De cuánta plata para arriba parten? 700.000 pesos. ¿Suelen 700.000 pesos, Steven? Sí, bueno, el dinero está, ¿no? Ya, pero ahí vos tenés que conversar con el caballero para ver si puede pagar en cuotas. Mire, yo tengo un siguiente problema, sí. ¿Cuál será? ¿Usted tiene ahí asadora de pollo? No, asadora de pollo no más trabajamos. Ya, ¿y yo ahí en la freidora aquí puedo meter solo papas fritas? Papas fritas, empanadas, tortilla, pescado, lo que usted quiera. Maruja, queremos saber si tenemos el dinero disponible. Está en las arcas. Hable con el caballero. ¿Hasta el minuto? Dígale aló. ¿Aló? ¿Aló? Señor, ella es mi esposa. Sí, pero yo soy la encargada de la microempresa, digámoslo así. Aplausos, yo me encargo... Porque va ya, a hablar por teléfono. Ya, no me moleste. No, pues déjame hablar con el caballero. ¿Aló? ¿Caballero? Bien, nosotros la verdad es que hemos juntado hasta el momento... Tenemos 300.000 pesos. Con la rifa que hicimos el fin de semana pasado, Tulio, a lo mejor podemos juntar unos 50.000 pesos, sumarle a eso. ¿Por qué no le den por el... A ver, discúlpeme. ¿Sí? ¿Usted le puede dar su teléfono? Podría hacerle una cita. Dile pero es demos, público. Démosle el teléfono igual, pues, señora María. El ya. 381. ¿Perdón, cuánto? 3. ¿Ya? 8. ¿Ya? 1. ¿Ya? 2031. 3031. 3031, eso. Oiga, pero los precios más o menos, el monto que yo le acabo de darle, ¿es posible tener una máquina así como para la papa Goraila? que es la más grande, ¿no? La que nosotros usaríamos. ¿Y nosotros mismos la chipeamos? Sí. Nosotros mismos la chipeamos, sí. ¿Es posible? A ver, ¿usted quiere pedir papas? Papas y jazz, y las corailas, la costina, esa, la costina es buena, queda rica, queda crujiente. Sí, sí. Esa sí. Me gusta a mí. Y empanadas. ¿Usted lo ubica? Me gusta. ¿Nunca ha pasado un carrito a comerse un cucurucho? Ah, sí, pero yo paso al McDonald's, voy a un... ¡Ah, qué malo! ¡Ya no tiene plata! ¡Tiene moneo! ¡Tiene moneo! No, nosotros así queremos instalarnos en un carrito así, pero ya más así, más... ¿Pasarle el envase de calcio para que le eche? Justamente, sí, pero para eso yo no voy a estar matándome las manos más, yo quiero una máquina buena... Sí, pero no podemos gastar 700 lucas. Claro. Sería todo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque no me está escuchando, ¿no? Ya, dígale que bajen el volumen, por favor. Lo están escuchando, sí, ¿no? Sí, acabamos de cagar, ¿no? Sí, muchas gracias. Niño de un año murió solo aferrado a un pedazo de pan. Atina. Oye, ¿y no te, no te funcionaría mejor un matuja, un de paila? Rock and pop, buena fuerte. ¿Buena o buena? De paila, Atina. Ay, sí.